sé lo que me pasa, no sé lo que yo tengo. Prefiero no decirlo, por eso lo retengo. Es una morochita, muy linda y muy bonita. Me está volviendo loco, me estoy volviendo loco. Pero se ha dado cuenta que la sigo mirando. Y yo sin darme cuenta, me estoy enamorando. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco. Por esa morochita, me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco.